Les voy a contar cómo es mi carita. En mi cara redondita tengo ojos y nariz. También tengo una boquita para saludarte a ti. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achís. Con mi boquita como palomitas de maíz. Los oídos escondidos detrás del pelo siempre están. Nos escuchan muy atentos sin cesar. En mi cara redondita tengo ojos y